Hot Hole Mix, un programa especial producido por Cautiva Radio 91.9 FM y cautivaradio.com. Esta es Cautiva Radio, la mejor variedad musical, canciones de ayer y de hoy, de la música internacional y del pop español. A partir de ahora, más de 55 minutos de música sin interrupción. Cautiva Radio FM 91.9 Madrid y cautivaradio.com. En Cautiva Radio, la hora del regreso, lunes a viernes, de 17 a 19 horas, con Adolfo Jiménez del Río, Anthony Roldán, John Jairo Muñoz, dirige Nicky Cuervo. En Cautiva Radio, 91.9 FM, Madrid, España. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio Madrid, 5 de la tarde, 4 minutos. Esta es la hora del regreso. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo a esta hora con Adolfo Jiménez del Río y Nicky Cuervo, quien les acompaña en esta emisión de la hora del regreso que tendremos hasta las 7 de la noche. Después de las 7 de la noche vienen los chicos del Atasco de Radio Diversia. Edición en diferido de la primera hora de El Atasco que estamos retransmitiendo aquí en Cautiva Radio 91.9 FM Madrid. Vamos a empezar con algo de música para ir ambientando este primero de abril de 2020. Y vamos a empezar con este artista que nació en un día como hoy. Vamos a recordar a este artista que se llama Jimmy Cliff, nacido como James Chambers. Un primero de abril de 1948. En St. James, Jamaica, más conocido por su nombre artístico Jimmy Cliff, músico de reggae jamaiquino, famoso por canciones como Sitting in Limbo, You Can Get Enough, You Really Want, Many Rivers to Cross, I Can See Clearly Now, y una versión propia de una canción de Johnny Nash, Samba Reggae, y por la película The Harder They Come, cuya banda sonora ayudó a introducir el reggae en los mercados de buena parte del mundo. La carrera de Jimmy Cliff se propagó después de dos sencillos que no lograron hacer mucha impresión, luego que su disco Hurricane Haiti se convirtiera en un éxito. Fue producido por Leslie Kohn, quien fue hasta su muerte productor de Iron Maiden con Daniel Correa. Otros éxitos posteriores incluían a King of Kings, Pride and Passion, los cuales nunca se vendieron bien fuera de Jamaica. Y en el mundo lo reconocemos y lo recordamos por esta canción, que hace parte como de esos íconos de la música reggae. Esto se llama Reggae Knife, con Jimmy Cliff. Homenaje hoy en lo que sería su cumpleaños. Vamos con música en la hora del regreso. Llegó la hora de sacar el mayor provecho a tus experiencias. Esto es Tiempo en Positivo con Erika Sánchez. Porque al mal tiempo, buena radio. Tiempo en Positivo, martes y jueves, 20 horas, por Cautiva Radio 91.9 FM, Madrid. Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 14 minutos, y avanzamos con esta emisión de la hora del regreso para el día de hoy, primero de abril de 2020. Voy a moderar un poquito aquí el volumen. Yo creo que ahí, Adolfo. Bueno, y avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Más adelante vengo con Adolfo Jiménez del Río, que viene hoy cargado de noticias, tanto en el ámbito político internacional y, por supuesto, las noticias que no nos pueden faltar en el mundo deportivo, ya que somos apasionados y gustosos del deporte. Y en Europa, que se practica mucho deporte, pues bueno, estamos pendientes de la actividad deportiva con Adolfo Jiménez del Río. Bueno, avanzamos con información. Los españoles verán la nieve desde sus ventanas, porque estamos con el anticiclón. Información con los colegas de Euronews. Una treintena de provincias en el país se encuentran en riesgo por nevadas o lluvias y la Agencia Estatal de Meteorología prevé que las temperaturas invernales se prolonguen hasta casi finales de semana. El responsable es un anticiclón al oeste de las Islas Británicas que deja al descubierto los países mediterráneos. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 15 minutos. La información más importante de España y del mundo. A esta hora avanzamos con la información. Nigeria en confinamiento, mientras 6 países africanos forman parte de los estados sin casos. Todo esto debido también a las faltas de comunicación vía aérea. No les ha tocado el COVID-19. Historia curiosa esta, Adolfo. Escuchemos la información con los colegas de la agencia EFE. En África subsahariana, gran parte de la población vive con menos de $2 al día y depende de la economía alternativa para sobrevivir. Mientras tanto, 6 países africanos, Burundi, Comoras, Lesoto, Malawi, Santo Tomé y Príncipe y Sudán del Sur, forman parte de la reducida lista de estados del mundo que aún no han registrado ningún caso del nuevo coronavirus. Algunos lo atribuyen a la gracia de Dios o a su aislamiento aéreo, mientras que otros señalan que la ausencia de casos puede deberse a la falta de pruebas de detección. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 17 minutos. España supera las 9.000 muertes por coronavirus. Es el segundo país con más fallecimientos. Información de Agencia EFE. General, ¿qué tal? Otro doloroso récord para España. El segundo país con más fallecimientos en el mundo por COVID-19 superó el miércoles la barrera de los 9.000 muertos. Sobre el total de casos positivos de coronavirus que se han notificado por las comunidades autónomas, hoy la cifra acumulada asciende a 102.136 casos. De ellos hay 5.872 pacientes que o han ingresado en UCI o están todavía ingresados en UCI. Es también una cifra acumulada. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 18 minutos. Y a esta hora conectamos con Adolfo Jiménez del Río. Y es que estábamos en estos días hablando con Adolfo del tema de Venezuela. Y es que Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, ha tenido una idea y ha optado en esta idea por hacer a un lado a Juan Guaidó, el presidente, digamos que ellos han aceptado como presidente oficial de Venezuela. También por hacer a un lado a Nicolás Maduro y crear un nuevo gobierno con nuevos candidatos. Adolfo, venga, ¿cómo es este tema con Venezuela? Y cuénteme usted pues el detalle total de este asunto, porque en las últimas horas, después de que Mike Pompeo diera esas declaraciones, Nicolás Maduro por ningún lado se ha manifestado frente al asunto. ¿Cómo es la cosa, Adolfo? Buenas tardes. Bueno, Nicky, parece ser que los Estados Unidos de América, en cabeza de Donald Trump, han sentenciado el momento oportuno para que Venezuela entre en un proceso democrático y en el cual hagan parte nuevamente una estructura asamblearia conformada por chavistas y también por seguidores de Juan Guaidó. Y es que la idea de Donald Trump es que no hagan parte de esta estructura ni Nicolás Maduro ni Juan Guaidó, sino personas cercanas a sus grupos políticos y que conformen una nueva estructura que una al país y que salga de ahí un marco democrático, como bien lo han querido llamar. Y es que quizá, aprovechando las circunstancias que la mismísima crisis del coronavirus está generando en Venezuela, como es la bajada tremenda del precio del petróleo, aunado a las graves presiones que ha tenido Venezuela debido a todos los puntos que ha tenido en cuenta Estados Unidos para flanquearle su comercio y su movimiento económico, dándole sanciones que le han prolongado realmente la escasez, no solo de alimentos, sino de otros utensilios básicos para el desarrollo de la industria venezolana. Quizá sea este el primer paso realmente para que Estados Unidos ya entre a ser el protagonista que quería ser en el cambio político de Venezuela. ¿Se podrá lograr? Pero precisamente a eso llegan las preguntas, porque realmente no se ha manifestado ni Nicolás Maduro ni Juan Guaidó con respecto a la propuesta que ha hecho el presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump. Por supuesto, Adolfo. Bueno, estaremos pendientes porque, como le decía, Nicolás Maduro no ha expresado ninguna voz en contra de esta idea. Puede ser idea de nosotros que nos estamos haciendo a la idea de que de pronto Nicolás Maduro en esta ocasión acepte esa propuesta de Estados Unidos. No sé, simplemente lo planteo allí como una idea que se ha generado entre nosotros, aunque la vicepresidenta sí que se expresó contraria a esta opinión de Estados Unidos. Veremos a ver qué avanza en el día con esta información de Venezuela. Gracias, Adolfo. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo a esta hora. La ONU pide unidad para superar la crisis del COVID-19 frente al impacto del bloqueo. Información con los colegas de Euronews. Unidad para superar la crisis contra el coronavirus. En la ONU consideran que los países necesitan unirse para hacer frente al impacto del bloqueo internacional que se ha producido en la lucha contra el COVID-19. La enfermedad ha afectado a más de 850.000 personas en todo el mundo y deja ya más de 40.000 muertos. Lo que se necesita es una respuesta multilateral coordinada y exhaustiva a gran escala que ascienda al menos al 10% del PIB mundial. Los países desarrollados pueden hacerlo por sí mismos y algunos ya lo hacen, pero debemos aumentar masivamente los recursos disponibles para las naciones en vías de desarrollo. Con más de 12.000 fallecidos, Italia ha registrado casi un tercio de todas las muertes debidas al coronavirus en el mundo. Pero parece que la curva del país se aplana. Hemos llegado a una zona denominada meseta, pero todavía tenemos que confirmarlo. El hecho de que hayamos alcanzado una meseta no significa que la crisis haya terminado. Significa que ahora tiene que comenzar el descenso de contagios y muertes. Y este descenso solo puede comenzar si continuamos siendo extremadamente cuidadosos con lo que hacemos a diario. El confinamiento en algunos países podría continuar de manera indefinida. En España se registran más de 8.000 muertos debido al coronavirus. El gobierno ha decretado nuevas medidas económicas. Francia vivió una jornada infernal, con cerca de 500 muertos este martes. Ya son más de 3.500 fallecidos por el coronavirus en el país desde el comienzo de la crisis. Ahora ya no son únicamente las personas de edad avanzada las que se ven afectadas. La víctima más joven del coronavirus en el Reino Unido es una adolescente de apenas 13 años. Entre tanto, los gobiernos africanos han comenzado a introducir medidas de contención más estrictas. Lagos, en Nigeria, ha sido una de las últimas ciudades que ha quedado cerrada. En Gaza, el Organismo de Obras Públicas y Socorro de Naciones Unidas entrega raciones de ayuda alimentaria a medida que la enfermedad cobra fuerza. Mientras el mundo queda confinado, la Antártida parece el único lugar no afectado por el virus. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 24 minutos. Y vamos hasta las 7 de la tarde. Adolfo, tiene usted toda la razón. A las 7 todavía no es de noche. Bueno, la costumbre uno de decir 7 de la noche. Y es que ya nos ha cambiado la hora. El pasado fin de semana nos adelantaron el reloj. Y posiblemente el próximo año sea la última vez que cambiemos la hora del reloj y ya se quede fijo para el resto de los años. A propósito de esto, de la falta de unidad de la Unión Europea, Adolfo Jiménez del Río también tiene su visión acerca de la Unión Europea, que está intentando contener la desunión. Adolfo, ¿cómo es el cosa? Y desafortunadamente la unión, Nicky, no es el precepto que está manejando en este momento la Unión Europea. Y desafortunadamente eso que Bruselas intenta apuntalar el multilateralismo, pero no ha podido lograrlo debido a la crisis que se está viviendo y que prácticamente el cierre de fronteras se presta para la desunión. Eso sí, han tratado de contenerla, primero con una ayuda humanitaria a Irán y segundo con una operación naval para frenar la guerra de Libia. Pero quizá todos esos esfuerzos podían salir baldíos debido a que el cierre de fronteras, incidimos, está afectando para que las tendencias sean cada vez más unilaterales y quizás desafortunadamente también alimentadas desde Washington por Donald Trump y secundadas con entusiasmo por diferentes países y con intereses diferentes como lo son Londres y Moscú. Por supuesto, Adolfo, eso es lo que se busca, que esté unida la Unión Europea, y más en tiempos de crisis. A propósito también, Adolfo, nos tiene noticia o comentario más bien sobre Emmanuel Macron y la dependencia de terceros para suplir las necesidades. Adolfo, ¿cómo es el tema con Emmanuel Macron? Veníamos comentando de la dependencia que tenía Europa con respecto a otros países para poder subsanar la escasez de productos sanitarios y tenía que someterse a países terceros para suplir estas necesidades básicas. Precisamente es Emmanuel Macron el que se ha pronunciado hoy y en una fábrica de producción para sacar adelante millones de mascarillas ha dicho contundentemente que Francia no puede depender de terceros y que la producción de mascarillas por tarde la tendrán a finales del 2020. No podemos depender de terceros para poder subsanar estas necesidades básicas. Fueron las palabras contundentes de Emmanuel Macron y que quizá tiene mucha razón y lo veníamos comentando en avances anteriores. Europa debe producir los productos necesarios para suplir estas necesidades en casos de emergencia, como la que se ha presentado con esta crisis del coronavirus a nivel europeo y a nivel internacional. A nivel global, Adolfo, son muy pocas regiones del mundo a las que ha llegado. Actualmente la cuenta pasa por los 179 países, Adolfo, y vamos a actualizar la cifra a esta hora con el Instituto Hopkins, que son los que llevan la cuenta oficial, los que han estado al pendiente de todas las cifras del Hopkins Institute. Vamos a actualizar la información a esta hora con su página especial dedicada del Johns Hopkins University and Medicine para confirmar el dato que le decía Adolfo. 180 países o regiones han sido confirmadas por el COVID-19 y a esta hora el total de casos confirmados son de 883.225 casos, un total de 44.216 muertes en todo el mundo. Y a nivel mundial, Estados Unidos lidera las cifras con 190.089 contagiados. Italia ocupa el segundo lugar con 105.792 y España desciende al tercer lugar con 102.136 infectados por el coronavirus. Adolfo, avancemos con información. Más adelante tendremos información del mundo deportivo para que actualicemos toda esta información, Adolfo. Por ahora, vamos con la información de los colegas de Agencia EFE, porque se llega con España a un nuevo máximo número de contagios en España. Información de Agencia EFE. Sobre el total de casos positivos de coronavirus que se han notificado por las comunidades autónomas, hoy la cifra acumulada asciende a 102.136 casos. De ellos, hay 5.872 pacientes que o han ingresado en UCI o están todavía ingresados en UCI. Es también una cifra acumulada. Y de forma general, lo que podemos decir es que el incremento de casos desde ayer es de alrededor de un 8%, lo que continuaría informándonos de que seguimos en una fase de estabilización de la pandemia. De hecho, en ese sentido del análisis de las cifras, cómo descienden, si solo analizamos los casos hospitalizados, que son realmente los que nos ayudan hacer una valoración precisa de la evolución de la epidemia, y que son unos datos que nos ayudan a ver la efectividad, además de las medidas que estamos tomando de distanciamiento social, pues como decía, si solo estudiamos estos casos hospitalizados, realmente el porcentaje en el que están descendiendo respecto a días anteriores es todavía menor, ¿no? Con lo cual, esto ayuda a valorar muy positivamente las medidas de distanciamiento social que se están tomando. Aunque realmente, aunque estos datos sean positivos, lo que realmente seguimos muy pendientes y sigue siendo nuestro objetivo principal, como ya les venimos también diciendo estos días, son los pacientes ingresados en UCI. A día de hoy, sobre los casos fallecidos, tenemos un total de 9.053 personas que han fallecido infectados con coronavirus. Y respecto a los casos fallecidos, los datos de hoy respecto a ayer, se han notificado 864 nuevos casos. Esto ya lo hemos también apuntado en ocasiones anteriores, tanto la cifra de UCIs como la cifra de casos fallecidos, lo que nos están realmente mostrando es lo que ha pasado hace dos o tres semanas. Entonces sí que es esperable que estemos en estas cifras todavía de casos fallecidos, porque son personas que se han infectado hace varias semanas. Y luego, por último, ya decir que la cifra de altas a día de hoy, lo que nos han notificado las comunidades son 22.647 pacientes que ya han recibido el alta, y esto supone alrededor de un 22% de los casos notificados, lo cual también es una progresión muy favorable en la epidemia. Si esta canción te trae los mejores recuerdos, usted escucha Cautiva Radio, seduciendo tus sentidos. Cautiva Radio, seduciendo tus sentidos. 5 de la tarde, 33 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Vamos a conectar a esta hora con la voz de los Estados Unidos de América. Vamos con Henry Llanos desde Washington con la información de lo que sucede al otro lado del charco. Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. La cifra de muertes por coronavirus en la ciudad de Nueva York superó el millar mientras las autoridades advertían que lo peor aún está por venir. El Departamento de Salud de la ciudad reportó la noche del martes que casi 1.100 personas han fallecido a causa del virus. La cifra de decesos para todo el estado de Nueva York asciende a más de 1.500. La enfermedad ha estado afectando desproporcionadamente a ciertos distritos de la ciudad, principalmente a Brooklyn y Queens, según los datos difundidos. Los servicios de policía y ambulancias han quedado extenuados por la crisis y casi una cuarta parte de los trabajadores de emergencias han debido ausentarse por enfermedad, de acuerdo con los bomberos. En total, 2.800 miembros del Departamento de Bomberos se han enfermado, entre ellos unos 950 de los 4.300 empleados del servicio de emergencias. Estados Unidos está pronosticando de 100.000 a 240.000 muertes por COVID-19. nos informa Luis Alberto Facal. El presidente Donald Trump advirtió el martes a los estadounidenses que se preparen para un par de semanas difíciles. Dos semanas muy difíciles y después esperamos, después de haberlo estudiado arduamente, vamos a comenzar a ver la luz a final del túnel. Según los datos del hospital Johns Hopkins en Estados Unidos, hay 189.633 casos confirmados de COVID-19 y el número de muertes llega a 4.081. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington. A continuación, un mensaje de servicio público de La Voz de América. Para evitar la depresión o ansiedad durante la cuarentena, expertos recomiendan establecer una rutina, mantener hábitos saludables, hacer uso de nuevas tecnologías para mantenerse conectado con amigos y familiares, reducir el consumo de noticias negativas relacionadas con la pandemia y aprovechar los espacios dentro de su vivienda mientras se queda en casa. Este fue un aviso de servicio público de La Voz de América. Costa Rica tiene más de 340 contagiados con COVID-19, mientras aumentan las medidas de movilización de personas y vehículos, nos informa Armando Gómez. Los diputados en Costa Rica discuten elevar a más de $200 la multa por incumplir la restricción vehicular nocturna y a más de $45 por incumplir la infracción contra las órdenes sanitarias, pero el ministro de Salud, Daniel Salas, descarta aplicar el toque de queda. No tenemos eso en Costa Rica. Lo que aplicaría eventualmente es, en primera instancia, una restricción al libre tránsito de personas, individual y colectivo, que eso se da por un decreto ejecutivo. Armando Gómez, Voz de América, Costa Rica. Este fue un avance informativo de La Voz de América. Zona Urbana es música. Zona Urbana es invitados. Esto es Zona Urbana, yo soy arroba Gabriel Cardona y lo prometido es deuda. Tengo aquí a Iago Real, señores. Dímelo, papi. Zona Urbana es eventos. Nos vamos para el concierto de la historia del reggaetón. Los Cangris, Daddy Yankee, Nicky Jam en la ciudad de Medellín, 28 de marzo, señores, en el estadio Atanasio Girardot. Zona Urbana es... Para el dembow tenemos espacio para el rap, para el trap, todos esos géneros que han surgido a través del reggaetón, que ya lleva más de 20 años, que ya es cultura. Con Gabriel Cardona. No es una moda y que nosotros aquí en Zona Urbana los vamos a dejar con los mejores temas. Zona Urbana, viernes y sábados, 22 horas, por Cautiva Radio 91.9 Madrid y cautivaradio.com. Cautiva Radio, hora del regreso, 5:38 p.m. y vamos hasta las 7:00 p.m. con esta hora del regreso. Y a las 7 vienen los chicos de El Atasco con la primera hora dedicada al humor de 7 a 8 p.m. Bueno, vamos con información de un viaje humanitario al inframundo de París en plena crisis. Información de los colegas de Euronews. Hay menos contacto, más distancia. Poca gente nos da dinero. Es difícil sobrevivir para un sin techo en tiempos del coronavirus. Tofik ha pasado los últimos 12 años en las calles de París y su amigo Laurent los últimos 10. Los dos se encuentran entre las comunidades más vulnerables a la pandemia que mantiene a decenas de millones de franceses encerrados en sus casas. ONGs como la Cruz Roja han redoblado sus esfuerzos para que no se queden en el vagón de los olvidados. Usamos mascarillas, usamos guantes. Euronews ha sido testigo de la labor de la Cruz Roja distribuyendo alimentos y realizando controles médicos en un suburbio de París. Están en una situación desesperada, no es fácil. No hacemos mucho, pero algo es algo. La mayoría de los sin techo son conscientes de lo que es la COVID-19 y de los peligros que corren al estar en la calle. Es una enfermedad grave, ¿Tienes miedo? Como todo el mundo, pero no tenemos otra opción, señora. Para evitar que a la emergencia de salud pública se sume una emergencia humanitaria, la Cruz Roja está comprometida en todos los frentes, en todo el territorio, con todos sus voluntarios y trabajadores sociales. Los encargados del servicio de atención telefónica de la Cruz Roja no dan abasto. Este servicio recibe llamadas de personas de toda Francia que necesitan que se les entreguen medicamentos o alimentos o simplemente alguien con quien hablar. En la primera semana, estos operadores registraron más de 31.000 llamadas. Llaman a aquellos sin familia, sin vecinos, aquellos que son frágiles ante la epidemia porque son mayores de 70 años o tienen enfermedades crónicas. Sabíamos que necesitábamos intervenir entre aquellos que están en completo aislamiento social. Los tiempos excepcionales requieren medidas excepcionales. Creo que ni los hospitales ni las fuerzas de socorro por sí solos pueden responder a una crisis de esta magnitud. Creo que solo la movilización de todos los miembros de la sociedad, ciudadanos, empresas, comunidades, puede hacer algo frente a esto. Más allá de ser una emergencia de salud pública, la pandemia de la COVID-19 se ha convertido en una prueba de solidaridad para todos los pueblos del mundo. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Del regreso, 5 de la tarde, 42 minutos. Avanzamos con esta hora del regreso. Un adolescente de 12 años murió por coronavirus en Bélgica. Información con Agencia Francesa de Noticias en vivo desde Bélgica. Bélgica está conmovida por la muerte de un adolescente por nuevo coronavirus. La víctima tenía apenas 12 años. Los médicos indicaron que tenía fiebre desde hace 3 días y dio positivo por el virus sin dar más precisiones. El caso es considerado raro, ya que la enfermedad normalmente no afecta duramente a pacientes tan jóvenes. En Bélgica han fallecido unas 700 personas debido al nuevo coronavirus de unos 12.700 casos confirmados. La semana pasada falleció en Francia un adolescente de 16 años, un hecho que también sacudió a la opinión pública. Bélgica está conmovida por la muerte de un adolescente por nuevo coronavirus. La víctima tenía apenas 12 años. Los médicos indicaron que tenía fiebre desde hace 3 días y dio positivo por el virus sin dar más precisiones. El caso es considerado raro, ya que la enfermedad normalmente no afecta duramente a pacientes tan jóvenes. En Bélgica han fallecido unas 700 personas debido al nuevo coronavirus de unos 12.700 casos confirmados. La semana pasada falleció en Francia un adolescente de 16 años, un hecho que también sacudió a la opinión pública. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 44 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo a esta hora. 1 millón de parados más en Europa a causa del COVID-19. Información con los colegas de Euronews. Al menos 1 millón de personas han perdido su puesto de trabajo durante las últimas 2 semanas en Europa. Según datos de la Confederación Europea de Sindicatos, la cifra solo incluye a los trabajadores contratados que han solicitado el subsidio de desempleo. El dato real, que incluiría a los autónomos, podría ser el doble. Consideran necesario tomar medidas. ¿Se imagina lo que sucederá después de Pascua si no se buscan soluciones y se adoptan medidas de emergencia? El riesgo es que se triplique, que se multiplique. La Organización Internacional del Trabajo dice que potencialmente la pérdida de empleos a la salida de esta crisis podría ser de entre 24 y 36 millones en el mundo. Y Europa es actualmente el continente más afectado. Gran parte de estas pérdidas se producirán en Europa si Europa no adopta medidas urgentes para abordar esta emergencia. Los ministros de Finanzas de la Unión Europea disponen de un plazo de 2 semanas para encontrar respuestas, pero para entonces podría haber otro millón de parados. Los sindicatos creen que la Unión Europea debe crear un sistema de sustitución de ingresos para salvar empleo, lo que a su vez requeriría un fondo de 300.000 millones de euros. The problem is that there is no money enough. El problema es que no hay suficiente dinero. Por lo tanto, la única forma para asegurarse de que los sistemas existentes puedan hacer frente a la emergencia y que se creen sistemas similares en los países donde no los hay es que la Unión Europea recaude dinero. Se necesita una especie de instrumento de deuda común a nivel europeo, una pequeña tesorería para financiar este tipo de sistemas. La Comisión Europea ya ha anunciado, por su parte, que los Estados miembros pueden utilizar los fondos existentes, hasta 37.000 millones de euros. Y según el comisario europeo de Economía, este podría ser solo el primer paso. Para el plan de recuperación que sin duda necesitamos, esto no es suficiente. Así pues, debemos identificar objetivos y mecanismos para financiarlos en el marco de un plan general de recuperación europeo para los meses a venir. Los ministros de Finanzas de la Unión Europea se reunirán el martes de la semana que viene. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 47 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo a esta hora. Vamos con el boletín del tráfico. Dirección General de Tráfico, a esta hora conectamos. Buenas tardes. Actualizamos el estado de las carreteras. A esta hora en Madrid, complicaciones de salida por la A4 en Getafe, la A5 en Arroyomolinos y por la A6 en Las Rozas. Dificultades también en la M40 en Hortaleza, dirección A1 en Guadalajara, congestionada la A2 en Alovera, hacia Madrid, también sentido Madrid, pero en Zaragoza por desprendimientos. Continúa cortada esa A2 entre Ateca y Bubierca, y en Lugo mucha precaución, hay niebla intensa en la A8 en Mondoñedo que podría reducir la visibilidad. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 48 minutos. Europa esquiva el bloqueo de Unión Europea y envía material a Irán. Información con Cadena Global de Noticias China. Francia, Alemania y Reino Unido han enviado bienes médicos a Irán bajo un programa especial para eludir el bloqueo de Estados Unidos. Esta es la primera transacción, que se lleva a cabo bajo el mecanismo INSTEX, de comercio establecido para intercambiar bienes y alimentos, después de que Washington violara el acuerdo nuclear de 2015 y reimpusiera fuertes sanciones a Irán. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania aseguró que los bienes médicos ya han llegado a la República Islámica. Asimismo, detalló que el mecanismo INSTEX y su contraparte iraní impulsarán las transacciones y mejorarán el sistema. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 49 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Estadio de Maracaná se convertirá en hospital de campaña para enfermos del COVID-19. Información de Agencia EFE. El mítico Estadio Maracaná de Río de Janeiro se convertirá en un hospital de campaña para tratar enfermos de coronavirus. El gobierno regional espera que la instalación esté lista para recibir a pacientes en unos 10 días, para cuando se espera un incremento del número de contagiados por coronavirus en el país, donde ya se han registrado 159 muertos y 4.579 casos confirmados. Con capacidad para unas 78.000 personas, el Maracaná es un símbolo en la historia del fútbol. Fue sede de la final del Mundial de 2014 y el escenario de apertura y clausura de los Juegos Olímpicos de 2016. Fue también la sede de la Copa Mundo de 1950, testigo ese año del célebre maracanazo y en 1969 del milésimo gol del astro Pelé. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 50 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. El presidente chino Xi Jinping exhorta a funcionarios a prevenir incendios forestales. Información de Cadena Global de Noticias China. El presidente chino Xi Jinping se ha pronunciado acerca de los recientes incendios forestales que se han cobrado las vidas de más de una decena de bomberos. En su alocución, el líder chino exhortó a los funcionarios de gobierno a prevenir accidentes y proteger la vida de la gente. Los incendios en la provincia de Sichuan han causado la muerte de 19 personas, 18 de ellas bomberos. Varios vídeos en las redes sociales muestran la ciudad de Sichuan cubierta de humo. El fuego se inició en una granja y los fuertes vientos propagaron las llamas hacia las montañas aledañas. Los bomberos continúan luchando contra el fuego mientras espera la llegada de más equipos de rescate. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 51 minutos. Rusia envía un avión con ayuda humanitaria a la Unión Europea, lleno de mascarillas. Información de Agencia EFE. Rusia envió un avión cargado con mascarillas y equipamiento médico a Estados Unidos, donde la pandemia del nuevo coronavirus ya dejó más de 4.000 muertos. Según el portavoz del Kremlin, en este momento, cuando esta situación afecta al mundo entero sin excepción, no hay alternativa a las acciones en el espíritu de la asociación y la asistencia mutua. El funcionario agregó que el presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo estadounidense Donald Trump hablaron sobre esta ayuda durante su entrevista telefónica del lunes. Moscú ya envió la semana pasada varios aviones con virólogos, equipamiento médico y de laboratorio y sistemas de desinfección móviles a Italia, el país con más fallecidos por la pandemia. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 52 minutos. China inicia el informe de diario sobre el número de casos asintomáticos. Información de Cadena Global de Noticias China. Y China anunció este martes que comenzará a informar del número de casos asintomáticos de COVID-19. Durante los dos últimos meses, China no había incluido los números de personas que habían dado positivo, pero que no presentaban síntomas. Las autoridades han anunciado que empezarán a publicar esa cifra diariamente. El seguimiento realizado por los investigadores señala que se han dado casos en personas que han estado en contacto con pacientes de coronavirus y viajeros procedentes de áreas de riesgo. En estos momentos, y según las autoridades chinas, se están monitorizando a más de 1.500 casos de personas infectadas que no presentan síntomas. Todos los casos asintomáticos pasan por un proceso de cuarentena de 14 días y solo reciben el alta si dan negativo en dos ocasiones. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 53 minutos. Información sobre Plácido Domingo, que vence al coronavirus y ya ha estado dado de alta en Acapulco, en México. Información con los colegas de Euronews. Plácido Domingo ha vencido al coronavirus. El tenor español se recupera tras ser dado de alta en el hospital de Acapulco, en el que ha sido tratado estas dos últimas semanas. Domingo, que tiene 79 años, asegura en un comunicado difundido en las redes sociales que se siente bien, está en su casa y desde allí seguirá el tratamiento en cuarentena. También da las gracias a quienes se han preocupado por su salud y afirma que sus pensamientos están en quienes sufren y quienes luchan por salvar vidas en medio de esta pandemia. Semanas antes de contraer la COVID-19, Domingo acaparó titulares en todo el planeta tras admitir que había tenido un comportamiento sexual inadecuado con sus compañeras de profesión décadas atrás. Mis compañeros y colegas, Luciano Pavarotti. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 54 minutos. Italia llega al pico de contagios por la vuelta a la curva del coronavirus. Información de Agencia EFE. Italia siguió registrando un alto número de fallecidos y de contagiados por coronavirus, aunque el país cree que la curva ha llegado a su fase plana y que en algunos días comenzará a bajar. Protección Civil anunció que en las últimas 24 horas otras 837 personas murieron y 2.107 resultaron positivas, con lo que Italia alcanzó los 12.428 muertos y los 105.792 infectados. Unos datos que, a pesar de su volumen, confirman que la curva de contagiados ha llegado a su pico y da esperanzas al país sobre una salida de la crisis. Mientras tanto, la intención del gobierno es prolongar todas las medidas para contener la propagación del coronavirus, como el confinamiento y las restricciones de movimiento, al menos hasta el próximo 12 de abril, cuando concluya la Semana Santa. Sin embargo, según los medios italianos, no se prevé que el aislamiento termine antes del 4 de mayo, ya que el Ejecutivo teme que, debido al puente del 1 de mayo, las personas puedan volver a salir masivamente de sus casas. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 55 minutos. China publica un discurso del presidente Xi Jinping. Información de Cadena Global de Noticias China. Y la séptima edición de la revista Qiushi de este año publica este miércoles un discurso pronunciado por el presidente chino Xi Jinping, también secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China y presidente de la Comisión Militar Central, sobre la labor de prevención y control del COVID en la provincia de Hubei. Durante su gira de inspección a esa provincia central el 10 de marzo, el mandatario chino destacó que Hubei y su capital provincial, Wuhan, son la principal prioridad en la lucha contra el nuevo coronavirus, por lo que deben seguir manteniendo esfuerzos de prevención y control firmes, sólidos y meticulosos. El líder chino afirmó además que el Comité Central del Partido Comunista de China ha asumido la lucha contra el brote del nuevo coronavirus con gran seriedad desde el principio y ha priorizado la vida y la salud de las personas en su gestión contra el COVID-19. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 57 minutos. Vacuna contra el coronavirus tardará al menos un año mientras se concluye la fase de prueba. Información de Agencia EFE. Poner a punto una vacuna contra el nuevo coronavirus tomará al menos un año. La estimación fue hecha el martes por la Agencia Europea del Medicamento, que basa su afirmación en los datos actuales y en el tiempo que llevó el desarrollo de otros medicamentos de este tipo. Explicó que dos vacunas entraron ya en la primera fase de ensayos clínicos que se está realizando con voluntarios sanos. Pero matizó que generalmente los plazos para el desarrollo de productos medicinales son difíciles de prever. Hasta ahora, ningún medicamento se ha perfilado como un tratamiento completamente eficaz contra el COVID-19, que ya se ha cobrado más de 40.000 vidas en todo el mundo. E incluso cuando alguna vacuna esté lista, luego debe ser aprobada y tienen que producirse cantidades suficientes que permitan un uso extendido. Según un recuento de la AFP, el número de casos declarados de coronavirus a nivel global superó los 800.000 el martes. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 58 minutos. Esta es la música que nos indica que vamos a una pequeña pausa comercial. Al regreso vamos a estar con la segunda hora de la hora del regreso. Vamos hasta las 19 horas con Adolfo Jiménez del Río y Nicky Cuervo. Es momento de una pausa comercial. Enseguida regresamos. Cautiva Tours, la agencia de viajes que pone a tus pies todos los destinos. Ahora en Madrid, ofertas de billetes aéreos a cualquier parte de Latinoamérica. Viaja o trae los tuyos con Cautiva Tours. Asesoría gratis y comodidades de pago. Llámanos y consulta del próximo viaje al 919-290-367. WhatsApp 662-147-904. Calle Ascao 58, Madrid. Viaja fácil y seguro con Cautiva Tours. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid presenta el Hot Mix. Mix. Mezclas perfectas hechas en digital. Beat to beat and back to back. Mix. Todos los sábados y domingos desde las 0 horas. El Hot Mix. Mix, la mejor música dance que suena en los pubs y discotecas del mundo en el Hard Mix con Nicky DJ. Hard Mix con Nicky DJ. Mix, un programa especial producido por Cautiva Radio 91.9 FM y cautivaradio.com. Llegó la hora de sacar el mayor provecho a tus experiencias. Esto es Tiempo en Positivo con Erika Sánchez. Porque al mal tiempo, buena radio. Tiempo en Positivo, martes y jueves, 20 horas, por Cautiva Radio 91.9 FM, Madrid. Esta es Cautiva Radio, la mejor variedad musical, canciones de ayer y de hoy, de la música internacional y del pop español. A partir de ahora, más de 55 minutos de música sin interrupción. Cautiva Radio FM 91.9 Madrid y cautivaradio.com. En Cautiva Radio, la hora del regreso, lunes a viernes, de 17 a 19 horas, con Adolfo Jiménez del Río, Anthony Roldán, John Jairo Muñoz, dirige Nicky Cuervo. En Cautiva Radio, 91.9 FM, Madrid, España. Visita nuestra plataforma web www.cautivaradio.com. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso. Y vamos a regresar y empezar esta segunda hora con música. Vamos a recordar una efemérides musical de algo que sucedió en un día como hoy, un primero de abril de 1949. Nace Jill Scott Heron en Chicago, Estados Unidos, y fallece en Nueva York un 27 de mayo de 2011. Fue un poeta, músico, principalmente conocido a finales de la década del 60 y principios de los años 70 por sus actuaciones de poesía cantada y hablada, relacionadas con los activistas afroamericanos. Fue famoso por su poema canción The Revolution Will Not Be Televised. Nació en Chicago, Illinois, pero pasó su infancia en Tennessee y más tarde se mudó al Bronx, donde cursó sus estudios secundarios. Tras estudiar un año en el Lincoln University en Pensilvania, se mudó a Londres para probar nuevos horizontes, en donde publicó su primera novela, The Vulture, que fue bien recibida. Empezó su carrera musical en el año de 1970 con el EP Small Talk at 125 at the Lennox. El álbum incluía diatribas agresivas contra los medios corporativos manejados por los bancos, la superficialidad de la televisión y el consumismo, la ignorancia y principalmente en la clase media de los Estados Unidos sobre los problemas de las ciudades del interior, en canciones tales como Whitney at the Moon. La banda mexicana Molotov hizo también un cover de su canción The Revolution Will Not Be Televised. A pesar de sacar algunos álbumes, su éxito más grande llegó en 1978 con la canción The Bottle. Scott Heron es a menudo visto como uno de los padres fundadores del rap. Murió el 27 de mayo de 2011. Aún no se han revelado las causas de su deceso. En el momento de su muerte se supo que era VIH positivo. Y vamos a recordarlo hoy con esta canción, The Bottle, aquí para el padre del rap, Jill Scott Heron. dos, uno, dos, tres, cuatro. You see that black boy over there running scared? His old man in a bottom. He done quit his 9 to 5. He drink full time, and now he's living in a bottom. See that black boy over there running scared? His old man got a problem, and it's a bad one. He ain't done pawned off damn near everything. His old woman waiting to bring for bottom. And don't you think it's a crime when time after time after time people in the bottom? There's people living in the bottom. Listen to me. See that sister, her shirt was fine. Oh, she started drinking wine in the bottom. She told me the old man committed a crime. He's doing time. Now she's hanging in the bottom. I seen her out there on the avenue all by herself. Sure need help from the bottom. I seen her, preacher man tried to help her. Oh, she cussed him out and hit him in the head with the bottom. They turned to me, they asked me, girl, now, don't you think it's a crime? No way. And time after time after time, people in the bottom. There's people showing up in the bottom. Give another good example. You see that gent in a wrinkled suit, ain't nothing damn near blown his cool to the bottom. He was a doctor helping young girls along. If they wasn't too far, gonna have problems. But the offenders of the Dollar Eagle said, what you doing, man? Illegal. Now he's in the bottom. And now we watch him every day. He's trying to chase the prisons away from the bottom. He turned to me, he said, different hat now. Don't you think it's a crime? The way time after time, friends of mine in the bottom. There's people showing up in the bottom. Come on, hit the lick one time, stick. We'll be right back. zona urbana es música. Zona urbana es invitados. Esto es Zona Urbana. Yo soy arroba Gabriel Cardona y lo prometido es deuda. Tengo aquí a Iago Real, señores. Zona Urbana es eventos. Nos vamos para el concierto de la historia del reggaetón. Los Cangris, Daddy Yankee, Nicky Jam en la ciudad de Medellín, 28 de marzo, señores, en el estadio Atanasio Girardot. Zona Urbana es... Para el dembow tenemos espacio para el rap, para el trap, todos esos géneros que han surgido a través del reggaetón, que ya lleva más de 20 años, que ya es cultura. Con Gabriel Cardona. No es una moda y que nosotros aquí en Zona Urbana los vamos a dejar con los mejores temas. Zona Urbana, viernes y sábados, 22 horas, por Cautiva Radio 91.9 Madrid y cautivaradio.com. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 10 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Esta información me la hace llegar Adolfo Jiménez, y es que la UEFA da por hecho que el fútbol profesional no volvería al menos hasta junio. En su reunión del miércoles ha quedado clara una prioridad: que se terminen las ligas nacionales, después la Champions. Y es que poco a poco el mundo del fútbol va aceptando la realidad impuesta por el COVID-19. Los primeros mensajes, se hablaba de parar 15 días, 3 jornadas como mucho. Hoy, 1 de abril, la UEFA, reunida con secretarios generales y sus 55 federaciones miembro, han admitido por primera vez, y aunque sea de forma implícita, la verdad: el fútbol profesional no va a volver, en el mejor de los casos, hasta junio. Y todo con una serie de objetivos que se han trazado cronológicamente. Primero sería terminar las ligas nacionales, luego terminar la Champions y la Europa League, y comenzar la temporada 2020-2021. Pues vamos a ver si se mantiene todo dentro del plan y se puede lograr este objetivo. No se sabe. Por ahora avanzaremos con información deportiva. Adolfo, usted me tiene también un tema con los costos del fútbol a propósito de esta reunión de la UEFA, y también noticias de Radamel Falcao García, el jugador colombiano. Adolfo, venga, cuéntame de qué va esto de los costos del fútbol. En el mundo futbolístico, casi todos, absolutamente los jugadores de las diferentes plantillas de primera división a nivel mundial, se han bajado sus sueldos, y es más que por deseo de ellos, por solidaridad con sus equipos, para que no llevarlos a las crisis. Y es que el costo de las altas plantillas como la del Barcelona, el Real Madrid, el Bayern Múnich, el Liverpool y muchos otros grandes equipos que tienen a sus jugadores con grandes salarios no podrían aguantar si ellos mismos no se los bajan. Y es que prácticamente también esto afecta a Radamel Falcao, que en el Galatasaray venía haciendo una excelente campaña y con unos ingresos muy buenos, pero que ha decidido también bajarse el salario para no afectar a su equipo. Asimismo, se han conocido noticias del interés que tiene el Hilal de Arabia para hacerse con sus servicios. Va detrás de un gran jugador colombiano como lo es Radamel Falcao. Bueno, Adolfo, estaremos pendiente. A propósito también de fútbol y de jugadores colombianos, ¿qué pasa, Adolfo, con James Rodríguez? ¿Para dónde va? ¿Cómo está la cosa? ¿Qué ha pasado con James Rodríguez, Nicky? Pues le voy a contar algo. El Real Madrid ha tomado la decisión contundente de que debe salir de este jugador por tarde en el próximo verano, en este mitad de año. Y es que su contrato se vence en el 2021 en el verano, y después de eso, prácticamente, si no lo ha vendido, le valdrá 0 euros y quedará libre el jugador y sin ningún costo. Y es que el Real Madrid esperaba que inclusive su presentación con la Copa América, que desafortunadamente ha sido cancelada, le subiera un poco el precio. Pero esta cancelación de uno tras otro evento ha llevado a que los jugadores prácticamente se deprecien en el mercado, y precisamente James Rodríguez es uno de ellos. ¿Deberá el Real Madrid salir cuanto antes de este jugador? Quizás sí, y ya lo han pensado, porque tienen una suplencia y que quieren hacerse de él rápidamente. Su jugador, Odegaard, que está prestado para la Real Sociedad y que está haciendo una excelente campaña en esta liga. Bueno, en esta liga que está suspendida, pero que venía jugando y lo estaba dando absolutamente todo. James Rodríguez prácticamente fuera del Real Madrid. Bueno, Adolfo, hace varias semanas se viene hablando de ese tema y de los posibles equipos que estarían hablando para comprarlo. Y se habla mucho de la Premier League, que estaría jugando en la Premier League. Bueno, ya sabemos que su contrato termina el próximo año, en el 2021, con el Real Madrid, y como dice Adolfo, quedaría como agente libre. Vamos con más información. Informe a cámara: comedores sociales siguen en pie ayudando a 500,000 de personas. Información con los colegas de Agencia EFE. En el conurbano bonaerense, como se denomina el populoso cinturón de ciudades que rodea la capital argentina, viven alrededor de 10 millones de personas, una gran mayoría bajo la línea de pobreza y sobreviviendo con empleos informales. Es por eso que la cuarentena decretada para evitar la propagación del coronavirus en el país posa la mirada sobre esas familias que no van a poder trabajar durante estas semanas y para quienes salir adelante ya era todo un reto en tiempos normales. El gobierno de Alberto Fernández insiste en que está ampliando las medidas para poder contener a esas personas de bajos recursos y colabora entregando alimentos en comedores sociales como este, dirigido por el padre Pepe Di Paola, uno de los curas villeros, como se conoce en el país, a los sacerdotes que trabajan en los barrios más marginales de Argentina. Desde José León Suárez, en Argentina, Rodrigo García para la Agencia EFE. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio, hora del regreso, 6 de la tarde, 17 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Rusia envía a Estados Unidos avión con equipamiento para el COVID-19. Información de Agencia EFE. El Ministerio de Defensa ruso envió hoy un avión de transporte militar rumbo a Estados Unidos con equipamiento médico para ayudar a combatir la pandemia del coronavirus. Según el gobierno ruso, se trata de la ayuda sobre la cual conversaron los presidentes de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Vladimir Putin, durante la llamada telefónica realizada el pasado lunes. Este martes, Estados Unidos superó a China en la cantidad de víctimas mortales del nuevo coronavirus y es el país con un mayor número de contagios al superar los 188,000 casos. Rusia registró este martes un aumento de 500 casos, el mayor incremento hasta ahora de un día a otro, hasta un total de 2.337 infectados, de los cuales 1.613 están en Moscú. En total, en el país han fallecido 17 personas por el COVID-19, 11 de ellas en la capital, epicentro de la enfermedad. El mayor número de casos detectados se debe en parte al incremento de pruebas en Rusia, donde más de 200,000 personas están actualmente bajo observación médica debido al COVID-19. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 18 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Mike Pompeo insta a Maduro y a Guaidó a hacerse a un lado para crear una nueva Venezuela. Bueno, de eso estuvimos hablando con Adolfo Jiménez del Río. También otra de las noticias es que los estadounidenses se preparan para vivir dos semanas muy duras a propósito del COVID-19. Información con los colegas de Euronews. Prepárense para pasar dos semanas muy duras. Esta es la contundente advertencia de Donald Trump a los estadounidenses. En la última sesión informativa diaria del mandatario se dieron a conocer nuevas proyecciones de la cantidad de fallecidos por el coronavirus. Se estima que podrían producirse entre 100.000 y 240.000 muertes. Quiero que todos los estadounidenses estén preparados para los difíciles días que se avecinan. Vamos a pasar dos semanas muy duras. Y luego, como los expertos predicen, como creo que muchos de nosotros prevemos, después de haberlo estudiado minuciosamente, vamos a empezar a ver la luz al final del túnel. Pero las próximas dos semanas van a ser muy, muy dolorosas. Muy afectado por la crisis del coronavirus, el mercado de valores vivió una jornada muy problemática el martes. El Dow Jones cayó en picado y bajó más de 400 puntos. Este último trimestre ha sido el peor en sus 135 años de historia. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 20 minutos. Y encontramos información en las redes sociales de que no se debe usar detergente o hidrogel para los perros o los gatos, y esto para desinfectarlos, ya que este tipo de sustancias químicas afectan la piel de los caninos. Vamos con la información que nos presentan los colegas de Agencia EFE. No es recomendable usar detergente o hidrogel para desinfectar a perros o gatos. Podría parecer una recomendación obvia, pero el temor ante el coronavirus ha llevado al extremo algunas precauciones de higiene. La Orden Francesa de Veterinarios alertó del peligro de usar estos productos en animales de compañía. Desde hace días se pueden ver en las redes diversas imágenes de mascotas que han tenido quemaduras por este tipo de limpieza. Además, perros y gatos tienden a lamerse, por lo que también pueden tener irritación en mucosas y reacciones cutáneas. Según expertos, el agua y jabón o champú veterinario son más que suficientes. Recuerdan también que lavar las patas a los perros tras un paseo es un gesto que debería practicarse siempre, al igual que lavarse las manos después de jugar con ellos. Aunque no hay evidencia científica de que los animales transmitan el virus a humanos, se recomienda evitar contactos muy cercanos, como dejarse lamer las manos o el rostro. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso. Zoom, la aplicación que está de moda por estos días, porque mucha gente ha empezado a usar esta herramienta, esta red social, como punto de encuentro para reunir a las familias en tiempos de cuarentena. Muchos DJs también han aprovechado esta plataforma Zoom para crear videos de sus toques en vivo, y mucha gente se conecta en estas famosas reuniones de Zoom para ver los toques de los DJs en vivo. Y bueno, ya le han puesto la mirada un fiscal de Nueva York porque una videoconferencia de su plataforma ha sido pirateada y se les está interrogando por la vulnerabilidad de su plataforma. Información con Agencia Francesa de Noticias. La aplicación de videoconferencia Zoom es cada vez más utilizada debido al confinamiento de millones de personas por la pandemia del nuevo coronavirus. Funerales, bodas, reuniones de trabajo y clases en línea son algunos de los eventos que se realizan cada vez más a través de la aplicación. Pero en los últimos días, algunos han denunciado que sus reuniones virtuales fueron pirateadas. En redes sociales, con la etiqueta Zoom Boom, varias personas relatan cómo súbitamente sus pantallas se vieron inundadas por imágenes pornográficas o racistas durante videoconferencias en las que usaban la aplicación. La Fiscalía de Nueva York envió una carta a la empresa con una serie de preguntas para asegurarse que toman medidas apropiadas para garantizar la privacidad y seguridad de los usuarios. Zoom, situada en Silicon Valley, aseguró que se toma muy en serio la vida privada y la seguridad de sus usuarios y prometió entregar la información solicitada. Para evitar el pirateo, el FBI recomendó ajustar los parámetros para tornar las reuniones privadas y no compartir la pantalla. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 24 minutos. Vamos con la información inaugurando un hospital en la Feria de Milán construido en 10 días. Información con Agencia EFE. En breve, Adolfo Jiménez del Río con la información deportiva y tema político del día. En el edificio de la Feria de Milán, construido en 10 días gracias a fondos donados por particulares y con 200 plazas en la unidad de cuidados intensivos. Así es el hospital que ha sido inaugurado en la capital lombarda este martes y que estará operativo desde principios de la próxima semana cuando lleguen los primeros 28 pacientes de coronavirus. El nuevo centro sanitario cuenta por ahora con 8 departamentos con 53 camas, pero cuando esté completamente operativo tendrá 200 puestos dedicados a cuidados intensivos y un personal compuesto por 200 anestesiólogos y personal de reanimación y 500 enfermeras. Una dotación que lo convierte en mucho más que un simple hospital de campaña, según defendió el presidente de la región de Lombardía, Atilio Fontana. Aquí no se ha hecho un hospital, se ha hecho un hospital de altísima calidad, altísima tecnología que a mi parecer se convertirá en un punto de referencia para la reanimación en todo nuestro país. El hospital ha sido construido completamente gracias a la contribución de particulares, hasta 1.200 personas, que ha permitido recaudar 21 millones de euros y entre los que se encuentra, por ejemplo, el ex primer ministro Silvio Berlusconi, que donó 10 millones. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 26 minutos. Conecto a esta hora con Adolfo Jiménez del Río. Adolfo, tema político del día. En Hungría, denominado por decreto el nuevo mandatario de Hungría, y esto ha destapado las polémicas de todos los sectores. Adolfo, ¿cómo es el cuento? A ver, venga. En el tema político del día tenemos la sagacidad con que Viktor Orbán, primer ministro de Hungría, ha aprovechado quizá la crisis del coronavirus para liberarse del control parlamentario y poder gobernar indefinidamente por decreto. Y es que pese a las advertencias del mismísimo Parlamento Europeo, Orbán ha utilizado la mayoría de su partido en la Cámara Alta para sacar adelante este proyecto. Y a partir de ahora, su gobierno podrá, por ejemplo, suspender leyes, bloquear la divulgación de informaciones que puedan obstaculizar o imposibilitar la defensa frente a la pandemia, con penas de hasta 8 años de cárcel. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿qué pasó con el mismísimo Parlamento Europeo que lo había alejado de todas las circunstancias de gobierno, pero que precisamente en este momento parece ser que no hubo ningún control sobre su Parlamento y pudo aprovechar la circunstancia? Se alejó el Parlamento Europeo para que pudiera Orbán sacar adelante este proyecto. Tema político del día. Pues Adolfo, curioso esto, y bueno, estaremos pendientes a las siguientes consecuencias por parte de la Unión Europea con el nuevo primer ministro de Hungría. También más adelante regresaré con Adolfo con el tema deportivo. El hospital de IFEMA, les voy a contar de esta noticia, en lucha con el COVID-19 ante el colapso de la sanidad, y se convierte en el hospital más grande de España, la sede de las ferias de IFEMA. Información con los colegas de Euronews. Este es el recinto ferial de IFEMA en el noreste de Madrid, convertido en hospital de campaña contra el coronavirus. El hospital más grande de España, 85.000 metros cuadrados con capacidad final de 5.500 camas y 500 de UCI, es un complejo improvisado ante el colapso de los centros sanitarios de Madrid. Un hospital en un triste hangar de hormigón con camas separadas, sin biombos ni intimidad. Sanitarios y sindicatos denuncian un desastre con pacientes hacinados, escasez de recursos y más riesgo de contagio que de curación. Fernando Pérez es el coordinador de este hospital, en el que deben trabajar unos 400 médicos y 400 enfermeras. Bueno, pues estamos llegando ya a los 800 pacientes ingresados. Actualmente ya tenemos los dos pabellones más grandes, el 9 y el 7, están absolutamente operativos y esperando a que posiblemente mañana, en cuanto instalemos las camas de UCI, que son las únicas que nos faltan algunas cosas para poder terminar, ya esté confeccionado tal y como se había diseñado hace una semana. Hasta ahora había habido problemas, primero de montaje con las instalaciones, porque no había materiales para poderlas finalizar, y posteriormente pues también de suministros. Médicos, enfermeras, celadores denuncian las condiciones de trabajo y unos vestuarios que incumplen todas las medidas de seguridad para evitar contagios. Otros profesionales, además del material reglamentario que se les está entregando, deciden cubrirse con batas, gorros y calzas de bolsas de plástico. Con apenas una semana funcionando y aún con sus muchos problemas, en el hospital de IFEMA siguen luchando contra el coronavirus. Llevan 1.110 ingresados acumulados y 485 altas y esperan en las próximas semanas tener todo más controlado. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio. La hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 30 minutos. En breve volveré a conectar con Adolfo Jiménez del Río para que nos dé y nos actualice con información deportiva. Más adelante también les tengo una efemérides musical con otro artista. Un artista que falleció en una fecha como hoy. Les voy a hablar sobre el triaje. La decisión más temida para los médicos en Francia debido al número de adultos mayores que han sido contagiados por el COVID-19. Esta decisión, el famoso triaje, llega en un momento donde las unidades de cuidados intensivos no pueden abastecer la solicitud de los pacientes y les toca decidir a cuál paciente atender o a cuál paciente asignar los ventiladores para respiración. Bueno, vamos con la información de la Deutsche Welle. El momento más traumático para los médicos. En Francia se ven obligados a tomar decisiones de vida o muerte. Los pacientes mayores de 80 años no recibirán máquinas de respiración. En Italia y España, el escenario es similar. El proceso se denomina triaje, del verbo francés trier. Significa la selección de los pacientes para su tratamiento. El triaje médico moderno nació durante las guerras napoleónicas. En Nueva York, uno de los epicentros del brote en Estados Unidos, los médicos se sienten como en un campo de batalla. Tenemos miedo, luchamos por sus vidas y las nuestras. Tratamos de mantener la serenidad. Médicos en todo el mundo enfrentan las decisiones más difíciles de su vida, porque no hay suficientes máquinas de respiración para todos. La obligación de decidir, ¿quién merece ser salvado cuando no hay remedio para todos? Una decisión que va en contra de los principios de la medicina. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 33 minutos. Y avanzamos con información deportiva con Adolfo Jiménez del Río. Desde Moncofar, Adolfo, el tenis está siendo tocado por el COVID-19. Adolfo, cuénteme qué sucede en el mundo del tenis. Y más casos de contagios de coronavirus ensombrecen el mundo del deporte, especialmente en este caso, el del tenis. Y es que el hermano de John McEnroe, Patrick, ha dado positivo de coronavirus. El norteamericano campeón de dobles de Grand Slam y capitán de la Copa Davis emitió este comunicado comentando su situación actual. Adquirió el COVID-19 y se encuentra ya en cuarentena. Recordemos que es oriundo de Nueva York y ha estado viviendo allí toda su vida. Otro tenista que es afectado por el coronavirus y que entra en cuarentena. Y sabemos que en este momento los Estados Unidos de América lideran el número de contagios por encima de los demás países del mundo: Italia, China, España e Irán. Y en la nota deportiva del día tenemos las opiniones encontradas con respecto a la próxima fecha de los Juegos Olímpicos de Tokio. Recordemos que el Comité Olímpico ha designado que la fecha sea del 23 de julio al 8 de agosto del 2021, es decir, en pleno verano. Pero ahí precisamente llegan estas opiniones encontradas, ya que además de las altas temperaturas y la elevada humedad característica del verano en Tokio, también en esa época es habitual que los tifones golpeen al archipiélago nipón, fenómenos meteorológicos que van acompañados de fuertes vientos y, desafortunadamente, de fuertes precipitaciones y torrenciales aguaceros. Y en la nota deportiva nos preguntamos, ¿afectará en esto algo la participación de los diferentes deportistas del mundo en las diferentes disciplinas? Nota deportiva del día. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Y en la nota insólita del día tenemos la idea loca que tuvo la escudería de Fórmula 1 Red Bull con el tema de la pandemia del coronavirus. Y es que resulta que Helmut Marko, quien es conocido por ser el asesor del equipo, lanzó la idea de que uno de sus pilotos, Max Verstappen, se contagiara con el virus. Lo mejor sería que Max Verstappen se contagiara con el coronavirus, le dijo al diario austriaco Kronen Zeitung. Y lo hizo porque, según él, es un piloto joven, solo tiene 22 años y es fuerte. No tendrá problemas en superar al virus y de esa manera se despreocuparía a futuro del tema, cuando estemos para reanudar la actividad. Loca idea de precisamente el asesor del equipo de Fórmula 1 Red Bull. Nota insólita del día. Gracias a Adolfo Jiménez del Río. Bueno, ahí actualizamos la información deportiva, la poca la información que hay por estos días. Bueno, vamos con una efemérides musical, algo que sucedió en un día como hoy, un primero de abril de 1984, fallece Marvin Gaye, nacido como Marvin Pence Gaye Jr. en Washington D.C., un 2 de abril de 1939, y falleció en Los Ángeles un 1 de abril de 1984. Fue músico, cantante y productor de soul, smooth soul, quiet storm, blaxploitation, y uno de los componentes fundamentales del Motown Sound. El cantante añadió el final de su apellido Gaye en homenaje a su ídolo Sam Cooke, convirtiéndolo en Gaye. Se trata de uno de los más grandes artistas de la música popular contemporánea. Durante sus primeros años llegó a ser conocido como el príncipe de Motown y el príncipe del soul, grabando numerosos hits de su época como Pride and Joy, Ain't No Mountain High Enough, Hot Sweeties to Be Loved by You y el número uno en Estados Unidos y Reino Unido, I Had It Through the Grapevine. Pese a su éxito inicial, la carrera de Marvin Gaye se vio interrumpida tras resultar fuertemente afectado por la muerte abrupta de Tammy Terrell, su eterna compañera en los escenarios. Luego de un periodo de depresión del que nunca salió por completo, intentó buscar una posición como receptor abierto en un equipo profesional de fútbol americano, los Detroit Lions, algo que finalmente no se le permitió por miedo a una posible lesión que afectara su carrera. Marvin Gaye entonces regresó a la escena musical a comienzos de la década de los 70s para grabar algunos de los discos más aclamados de su carrera, entre los que se destacan What's Going On de 1971, Let's Get It On de 1973, I Want You de 1973 y Hear My Dear de 1978. Desde su muerte, muchas instituciones le han otorgado títulos póstumos. Y vamos a recordarlo hoy con esta canción, Sexual Healing, aquí en la hora del regreso. Marvin Gaye. get up, let's make love tonight. Wake up, wake up, wake up, wake up, cause you do it right. Soy Camilo Herrera y les invito de lunes a jueves de 19 a 20 horas en mi programa Gente que Cautiva. Tendremos entrevistas, actualidad y la mejor programación para que tengas una tarde llena de éxitos. No te lo pierdas, solo aquí en Cautiva Radio 91.9 Madrid y en www.cautivaradio.com. Hora del regreso, 6 de la tarde, 43 minutos. Bolsonaro admite que el coronavirus es el mayor desafío de esta generación. Información de agencia francesa. El Brasil avanzó mucho en esos 15 meses. El nuevo coronavirus es el mayor desafío de nuestra generación. Esas fueron las palabras que expresó el martes el presidente brasileño Jair Bolsonaro, quien hasta ahora había tratado al COVID-19 de apenas una gripecita. Sin embargo, el mandatario insistió en que las medidas de prevención no pueden comprometer la economía. El discurso transmitido en televisión estuvo acompañado por intensos cacerolazos en las principales ciudades, en protesta por su postura frente a la pandemia. Tenemos una misión, salvar vidas sin dejar atrás los empleos. Por un lado, debemos tener cautela y precaución con todos, principalmente con los ancianos y portadores de enfermedades preexistentes. Por otro lado, debemos combatir el desempleo que crece rápidamente, en especial entre los más pobres. Bolsonaro ha manifestado su rechazo a las medidas de aislamiento social o cuarentena, recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. Su postura le ha valido enfrentamientos con casi todos los gobernadores, políticos aliados y representantes de los poderes legislativo y judicial. Brasil acumula más de 5.000 contagios por el nuevo coronavirus y más de 200 muertes. El martes llegaron a Sao Paulo, procedentes de China, 500.000 de pruebas para detectar el COVID-19. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso es el de la tarde, 45 minutos. Fiscalía de Venezuela cita a Juan Guaidó por intento de golpe de Estado en Venezuela y por magnicidio. Información de Agencia EFE. Juan Guaidó deberá declarar en una investigación por intento de golpe de Estado y magnicidio. El líder opositor venezolano, reconocido como presidente encargado de Venezuela por más de 50 países, fue citado por el Ministerio Público. hemos emitido una citación para que comparezcan este Ministerio Público el próximo jueves a las 9 de la mañana a uno de los principales responsables, según indica Cliver Alcalá. Me refiero entonces al ciudadano Juan Guaidó. La Fiscalía basa la citación en la incautación de un arsenal en Colombia que presuntamente estaba siendo enviado a Venezuela como parte de un complot que preveía asesinar al presidente Nicolás Maduro y otros dirigentes del chavismo. Guaidó fue implicado en ese supuesto plan por Cliver Alcalá Cordones, un militar retirado cercano al fallecido expresidente Hugo Chávez, que luego rompió con Maduro. El jefe del Parlamento, de mayoría opositora, es blanco de diversos procesos judiciales y varias personas de su entorno han sido detenidas. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6:47 PM. Un fuerte temporal azota nuestro país, dejando a su paso lluvia y frío. Información de Europa Press. Un fuerte temporal ha llegado este martes a nuestro país, dejando a su paso lluvia, frío y nieve. Así amanecía hoy Madrid, cubierta de un manto blanco de nieve que abría paso a la lluvia y al frío durante el resto del día. Y en Málaga, el paso del temporal ha dejado estas imágenes. La lluvia caída durante esta madrugada y a primeras horas de la mañana inundaban las calles de Málaga. Algunas de ellas se han tenido que cortar al tráfico. Allí se han registrado más de una decena de incidentes y el desbordamiento de varios arroyos. En la Comunidad Valenciana, tras vivir una jornada de lunes marcada por el significativo descenso de las temperaturas, se encuentra en aviso naranja por nieves y lluvias que se prolongará al menos hasta el jueves. Este aviso activado para las provincias de Valencia y Castellón viene acompañado de precipitaciones generalizadas durante la mañana, siendo más persistentes en la mitad norte durante el resto del día. Y en Mérida la protagonista también ha sido la lluvia. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso amarillo en diferentes zonas de Extremadura. La cota de nieve en la mitad norte se situará en torno a los 600 metros. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6:48 PM. Se avecina un gran reto para el sistema sanitario en Alemania. Información de la Deutsche Welle. La ciudad alemana de Wolfsburgo está seriamente afectada por el coronavirus. Al menos 17 personas han muerto en una residencia de enfermos mentales. Y ahora este hospital tiene prohibido recibir nuevos pacientes luego de que varios empleados dieran positivo. Este caso es un ejemplo de cómo la crisis en este país, que es uno de los más afectados en Europa, está poniendo a prueba su sistema de salud. Este es considerado con frecuencia uno de los más avanzados del mundo, pero esta crisis también está revelando sus debilidades. Hay informes sobre la escasez de personal y equipo, así como sobre burocracia innecesaria y falta de digitalización, por lo que a menudo obliga a improvisar. El gobierno y en particular el ministro de Salud son conscientes de los retos que se avecinan. Médicos y empleados sanitarios y todos los profesionales del sector médico se preparan ante el mayor reto de los últimos 75 años. Ya registramos muchos infectados en Alemania y también lamentamos muchas muertes. Esto es aún la calma antes de la tormenta. Alemania registra un número relativamente bajo de fallecimientos, lo que en parte se debe al alto número de análisis en el país. Pero eso no es suficiente para frenar la tormenta, y por eso se ha aprobado un paquete de medidas para brindar apoyo financiero a los hospitales, reducir la burocracia y acelerar los tiempos de reacción. Y Berlín está planificando la construcción de un nuevo hospital que podría albergar entre 500 y 1.000 pacientes. El gobierno ha pedido que doctores salgan de su retiro y que hospitales suspendan cualquier operación no urgente para liberar camas en los cuidados intensivos. Alemania, de hecho, tiene más camas que muchos países en Europa y por eso ha podido traer a este país 50 pacientes de Francia y de Italia. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6:50 PM. La multinacional Bayer pagará en litigio $40 millones por el herbicida con glifosato. Información de la Deutsche Welle. El grupo farmacéutico y agroquímico alemán Bayer pagará casi 40 millones de dólares en un litigio en Estados Unidos por haber escondido los riesgos para la salud del glifosato, el polémico herbicida más utilizado en el mundo. El proceso se refiere a la demanda colectiva sobre publicidad engañosa publicado el lunes en un documento del Tribunal de la Ciudad de Kansas. Se acusa a Monsanto, la filial de Bayer, de haber ocultado los riesgos para la salud en las etiquetas de su herbicida Roundup. El acuerdo aún debe ser aprobado por el tribunal de esa ciudad. En 2018, Bayer compró a su rival estadounidense por 63 mil millones de dólares, la mayor adquisición hecha por una compañía alemana. Desde hace dos años, Bayer mantiene otro litigio aún más relevante en Estados Unidos, donde cerca de 48.600 demandantes le atacan por los presuntos efectos cancerígenos de los herbicidas de Monsanto, entre ellos el Roundup. Bayer ya perdió sus tres primeros juicios en Estados Unidos y fue condenado a multas muy altas que luego fueron reducidas por los jueces. Según el Wall Street Journal, el grupo intenta cerrar el caso con un acuerdo en el que desembolsaría hasta 10 mil millones de dólares. Los tribunales de California que fallaron en contra de la empresa alemana consideraron los estudios de la Agencia de Medición de la Organización Mundial de la Salud. La empresa niega su responsabilidad y recuerda que, desde que comenzó a comercializar el glifosato en los años 70, ningún órgano regulador llegó a la conclusión de que sea peligroso para la salud. Los diversos estudios actuales sobre el glifosato dividen a los expertos. Según la Organización Mundial de la Salud, dicho componente probablemente aumenta el riesgo de cáncer. Desde la adquisición de Monsanto, las acciones de Bayer se han devaluado hasta la mitad de su valor anterior. A raíz de esta compra en 2018, Bayer programó el despido de 12.000 empleados hasta el año 2021, lo que representa un 10% de sus trabajadores a nivel mundial. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 53 minutos. Los ultraortodoxos, comunidad en alto riesgo ante el COVID-19. Información de Agencia EFE. La mayoría no lee los diarios generalistas, no ve televisión y escapa de internet. Tienen familias numerosas, rezan en congregaciones tres veces al día y, en algunos lugares, viven hacinados en barrios regidos por las leyes de la Torá y la palabra de los rabinos. Las comunidades ultraortodoxas judías corren el riesgo de convertirse en caldo de cultivo para el COVID-19. Su aislamiento y la tendencia a ir por su cuenta y anteponer la ley religiosa a la civil ha generado rechazo y recriminaciones en Israel y roces en otros puntos del mundo. En Israel, buena parte de estos grupos ha tardado hasta dos semanas en aplicar las directrices del gobierno y lo ha hecho después de forcejeos, amenazas y la intervención de la policía. Con más de 1 millón de personas, los ultraortodoxos son un 12% de la población de Israel. Sus ciudades lideran la lista de las zonas con mayor porcentaje de los más de 4.000 infectados que tiene el país. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 54 minutos. India, un país fantasma de 1.300 de millones de personas confinados para detener la pandemia del COVID-19. Información con la agencia EFE. La India se ha convertido en una nación fantasma con sus 1.300 millones de habitantes confinados en sus viviendas para detener la pandemia del coronavirus. El segundo país más poblado del mundo ha pasado una semana confinado después de que el primer ministro indio Narendra Modi anunciara el confinamiento total de India durante 21 días para contener la propagación del virus, una de las mayores medidas de cuarentena en la historia. Y es que según los últimos datos oficiales, 32 personas han muerto a causa del coronavirus y el país cuenta con 1.250 casos confirmados. La mañana del miércoles, los atestados mercados callejeros, los barberos y pensadores ambulantes, el ruido y el olor de la actividad de los templos, de las especias en los miles de puestos de comida callejera, de las letrinas públicas y del sudor del ajetreo de casi un quinto de la población mundial había desaparecido. Tras la imposición del confinamiento total, a lo largo de la semana, muchas familias han esperado en casa, sin trabajo, sin sus ingresos diarios, Un anuncio que les explicase cómo los pobres, unos 800 millones, se alimentarían durante 21 días sin sus salarios. Por otra parte, además de seguir operando los servicios esenciales, hay una invisible maquinaria que continúa funcionando en el país, los recogedores de basura, un sistema informal operado generalmente por la comunidad de los intocables, el escalafón más bajo del sistema de castas hindú destinado a las labores consideradas impuras. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 56 minutos. Y a propósito de esta noticia de India y también otro país que se encuentra en la misma situación, la difícil situación del confinamiento en México para quienes viven del día a día. Información con los colegas de Euronews. México declara la emergencia sanitaria ante la epidemia de COVID-19 y suspende actividades no esenciales hasta el 30 de abril para evitar los contagios, tras registrarse al menos 1.215 casos y una treintena de defunciones. El confinamiento afecta a muchos sectores informales de la economía del país, como el de los vendedores mariachis y organilleros. Nosotros vivimos al día, ¿sí? Tenemos que salir a la calle. Si nos quedamos en casa, no tenemos el sustento para nuestros hijos. ¿Sí? Aquí hay inclusive hasta madres solteras. Salvo excepciones, el llamado federal a quedarse en casa sigue siendo voluntario, sin que se impongan sanciones. Sí sabía que hay contingencia, pero no sabía que así como que ya es muy, muy estricto, que ya no tiene que salir nadie. Pero pues yo veo que hay gente y así. El país de 129 millones de habitantes podría estar actuando demasiado tarde, aunque aún es tiempo de contener el brote. Todavía estamos a tiempo de evitar un brote que se salga de proporción, pero me quedaría con esto último que decía yo. Todos tenemos que hacer nuestra parte. El coronavirus causa síntomas leves o moderados para la mayoría de las personas, pero para algunos, especialmente los adultos mayores y las personas con patologías previas, puede causar enfermedades más graves o la muerte. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 58 minutos. Las colas en los cajeros a fin de mes ponen a prueba el sistema de prevención entre las personas en Grecia. Información de Agencia EFE. Tumultos y largas colas en los cajeros son las imágenes más frecuentes de este martes en la capital griega. Escenas que han preocupado a las autoridades sanitarias al no respetarse las medidas impuestas para evitar el contagio del coronavirus. Aunque transacciones como el pago de facturas se pueden realizar vía telemática, una gran mayoría de ciudadanos sigue acudiendo presencialmente a entidades bancarias para gestionar la retirada de salarios y pensiones, así como el pago de otras deudas. Ante la emergencia sanitaria, la policía ha tenido que actuar en algunos lugares de Atenas para garantizar la separación de 2 metros entre cada persona que estaban en las filas. Entre las medidas generales impulsadas por el gobierno griego para la cuarentena, se encuentran el cierre hasta el 11 de abril de sitios arqueológicos, restaurantes, cafeterías, cines, museos y comercios al por menor. En el cómputo general, Grecia ha pasado de 624 contagios a casi más del doble en 9 días, aunque el número de fallecidos está por debajo de la media centena. Este martes se confirmó también el primer contagio entre la población refugiada, acogida en varios campos que hay por todo el país. Se trata de una mujer que presentó síntomas cuando estaba ingresada en un hospital tras dar a luz. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio. La hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 59 minutos. Y así vamos llegando al final de esta emisión de La Hora del Regreso. Los espero mañana a partir de las 17 horas y hasta las 19 horas. 2 horas con lo mejor de La Hora del Regreso, actualizando la información más importante de España y del mundo, con Adolfo Jiménez del Río, Nicky Cuervo, Anthony Roldán, John Jairo Muñoz y Víctor Ramírez y Juan Carlos Castillo. La voz. Vamos a terminar con esta canción, homenaje al desaparecido Marvin Gaye, que falleció en un día como hoy, un primero de abril de 1984, en una discusión aireada que tuvo con su padre, quien lo atacó con un arma de fuego. Le impactó con 2 disparos y cayó y falleció Marvin Gaye un día antes de su cumpleaños.